El Club Ítalo-Venezolano de Guayana, en sus 37 años de trayectoria en nuestra hermosa región, tenemos al gerente general del Club Ítalo-Venezolano de Guayana, Raúl Hernández. Bienvenido a la emisora 91.5 FM. ¿Y qué podría significar esta celebración? Bueno, ante todo, muy buenos días y gracias por su asistencia a esta celebración que estamos hoy en los 37 años del club y también los 50 años de Ciudad Guayana. El club, como dije anteriormente, tiene 37 años de fundado. Se fundó el 26 de junio del año 74, un grupo de señores italianos básicamente empezaron con su idea de formar un club que fue creciendo hasta los momentos. Son 2.650 socios que lo integran, con una infraestructura que se le considera la mejor infraestructura de los clubes en Venezuela. Se ha dedicado no solamente a la parte deportiva, social, sino también a hacer obras de tipo social a la comunidad y a las diferentes partes y clubes deportivos de todos: natación, voleibol, básquet, diferentes actividades deportivas. Es un club que le ha prestado mucho colaboración a las entes gubernamentales de la región, y que a nivel nacional se le considera como un primer club en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes de Latinoamérica. Un club que ha ayudado mucho, como hemos dicho, en actividades sociales y deportivas. Siempre se ha caracterizado por estar en todo el área deportiva, y sobre todo con las empresas básicas, a las cuales le ha prestado gran colaboración. Pero ahorita viene lo que es un nuevo periodo de gerencia, de gestión, que tenemos para este año 2011. Sí. Y todo el servicio a toda esta colectividad de Guayana. Ahora en el mes de junio comenzó la nueva junta directiva, por un periodo de 2 años, hasta el año 2013, hasta junio del 2013. Entre sus actividades, sus planes principales, estar apoyar mucho la parte social y deportiva. Hay grandes planes de proyectos con diferentes clubes, y el Comité de Damas, sobre todo, tiene grandes proyectos en la parte social y cultural, ¿no? Y cultural, sí, tenemos mucha parte cultural. Como ustedes pueden ver, sobre todo tenemos por lo menos todos los viernes, fines de mes, el último viernes, siempre se realizan actos culturales, no solamente para los socios, sino para el público en general que quiera asistir. Están cordialmente invitados todos los viernes últimos de cada mes. Y otras actividades de tipo social, para recaudar fondos para diferentes casas de niños, de señores de la tercera edad, las zonas alrededores de nosotros, y se hacen actividades para ellos, recoger fondos para ellos. Excelente, bueno, seguimos compartiendo en esta actividad muy especial junto a los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Raúl Hernández, gerente general del Club Ítalo-Venezolano de Guayana. Muchas gracias, seguimos compartiendo con la audiencia de la 91.5 FM a través de su programación.